Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar. Niñas y niños de la Argentina, a tapar la calle. Solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados. Un espacio que invita a jugar particular, ocupar, opinar, reír, señalar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestras orejas verdes. La calle que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. Tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en la radio Topo 101.8 de FM. Solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen camiones, solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas un día más a Tapar la Calle, el programa de La Gusantina. Nos vamos a ir presentando porque hoy hemos traído un programa bastante especial. Vamos a presentarnos por aquí. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Taunet Vera y vengo de Perú y estoy en La Gusantina. Vale, bienvenido Dagonet, muchas gracias. Por aquí nos presentamos. Mi nombre es Jesús, tengo 11 años, me gusta jugar al fútbol y me gusta venir a La Gusantina. Muchas gracias Jesús, bienvenido a este programa. Me llamo Iliana, tengo 10 años y me gusta jugar con mis amigos. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Iliana. Yo soy María y Dagonet nos va a presentar a más gente que ha venido hoy, ¿verdad? Sí. Venga. Hoy ha venido el presentador Johnny con una persona muy especial. Llamada Silveria. Aplausos para ella, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida Silveria, bienvenido Johnny. Hola, buenas tardes. Estamos, gracias por esa presentación, Dagonet, es el primer programa de Silveria como educadora de mayores, o sea que le damos la bienvenida. Y bueno, os vamos a contar cositas porque en qué proceso estamos las mayores y los mayores de La Gusantina, bueno, y La Gusantina entera. ¿En qué estamos preparando? Carnaval. El carnaval, efectivamente. Cuéntanos, por ejemplo, Dagonet, ¿Qué hemos hecho para este carnaval? ¿O qué estamos haciendo? Para el carnaval de Mayorix, los Mayorix, Medianix y Peques, que también van a estar ahí, estamos creando y mejorando algunos cabezudos. Uh-huh. y creamos a uno en especial, que si vienen el día jueves 8 de enero a las 5 en Gusantina lo de febrero, ver. ¿Puede ser que sea de febrero? De febrero, que me olvidé, disculpa, gracias. Te perdonamos. Lo podrán ver, lo que estamos preparando, ¿no? Sí, sí. Vale. Iliana, cuéntanos así alguna cosa que hayamos hecho estos días en el local, por ejemplo, para empezar a celebrar el carnaval. presentando a los cabezudos y pintándolos y haciendo mejores cosas. Vale, y por ejemplo, ¿nos hemos disfrazado? Sí. Sí. ¿Qué hemos hecho con los disfraces? Contadle, que es que la gente, y Jesús, que le hemos echado un poco de menos porque estaba a tope de deberes y de exámenes, contadles qué hemos hecho con los disfraces y esas cosas. Con los disfraces, cada uno iba al salón de disfraces y se disfrazaba de una cosa, de la cosa que quería. Y las educas escribían de lo que él se disfrazaba para que vaya disfrazado de esa forma al carnaval. Por ejemplo, si yo me disfrazé de Power Ranger, iré de Power Ranger al carnaval. ¿Estás diciéndonos en exclusiva para Radio Topo de qué vas a ir disfrazado este carnaval? ¿Puede ser que tengamos la primicia y la exclusiva aquí en Radio Topo? ¿Te vas a disfrazar de Power Ranger, Dagonet? Es un enigma. Podría ser que también me disfrace de un topo. Oh, de Radio Topo. Un topo de Radio Topo. Solo los afortunados que vengan al carnaval de la Gusantina podrán comprobarlo. O sea, que la gente, las personas que nos estén escuchando, que quieran, que necesiten saber de qué va a ir Dagonet disfrazado, tienen que venir el próximo jueves 8 de febrero a las 5 en el local de Gusantino. En la plaza de Gusantino, muy bien. Vale, Jesús, ¿tú ya tienes pensado tu disfraz para este carnaval? Sí. ¿Nos lo puedes contar? Así como un poco, aunque no nos di alguna pista, a ver si la adivinamos. Es un secreto. ¿Es un secreto? ¿Una pista? Sí. ¿Algo? ¿No? No. ¿Es un animal? Vamos a hacerle preguntas a ver si adivinamos algo. ¿Es un animal? No, no es un animal. ¿Es un personaje de alguna serie o cómic? No. ¿Es un animal? No. Iliana, ¿es un animal? No. ¿Es algo creado por ti? No. Por ejemplo, ¿necesita una capa? No. ¿Necesita un traje completo? Sí. Hemos adivinado la primera pista. Primera pista adivinada. Iliana, hazle otra pregunta, a ver si adivinamos algo más. ¿Necesita sombrero? No. ¿Necesita, yo qué sé, algún tipo de accesorio en especial? No. ¿Vuela? No. ¿Camina? ¿Hay algún color principal en el disfraz? ¿Y cuál? El verde. ¿Color verde? ¿Vas de moco? No. Ah. ¿Vas de uva? No. ¿Vas de manzana? No. ¿Vas de kiwi? Pero no. La fruta, no la veo, obviamente. ¿Se te ocurre algo verde, Iliana, que pueda ir Jesús? No. ¿Vas de, a ver, por ejemplo? ¿Vas de oreja verde? No. ¿Vas de esa cosa que está ahí? No. ¿Vas de oliva? No. ¿Vas de la gusana? No. Oh, buenísima esa. Será buena. Vale, entonces de moco no. Bueno, a lo mejor. Nada, también lo vamos a poder averiguar, ¿no? O sea, lo vamos a tener. ¿Vas de superhéroe? ¿Vas a venir el jueves para que lo veamos? Sí. Vale, pues entonces la gente, lo mismo, lo siento, más enigmas. La gente que quiera descubrir de qué va Jesús disfrazado con todas esas pistas, que venga el jueves que viene. Nos puede dejar también en Instagram a ver si alguien lo adivina, ¿no? Claro, vale. Si alguien nos quiere escribir con la respuesta correcta en nuestras redes. Efectivamente. El departamento de comunicación estará recogiendo. Está atento. Vale, Iliana, ¿tú tienes pensado de qué te vas a disfrazar? Sí. Vale, ¿nos quieres dar alguna pista para ver si lo averiguamos? Sí. Venga, danos alguna pista. Lleva falda. ¿Mafalda? ¿Es de una princesa? No. ¿Bailarina? Jesús, ¿quieres hacer alguna pregunta a ver si adivinamos la de Iliana? Con la pista de... ¿Lleva falda? ¿Vuela? No. ¿Es una persona de escocés? ¿De qué color es su vestido? Verde. ¿Igual? También va de moco, tío. Ah, moco con falda. Tal vez. ¿Moco volado? Y Elías no. Son una pareja. Se van a disfrazar. De moco y moca. O el señor verde y la señora verde. También utilizo capa. ¡Es un superhéroe! Capa. Vale, capa con falda. Pero me tapa todo antes, o sea, todo eso. Va a hacer túnica. Es como una túnica. Es verdad, ya me acuerdo. ¿Quién es? ¿Puede ser que necesites a otra persona para estar disfrazada? Sí. Vale. ¡Ah! Ya te vi. Oh, pobres oyentes. Buah, es que es un disfraz también. El de Iliana es un disfraz también. Es que es el que me acuerdo del otro día. Súper original. Entonces también os recomendamos que vengáis el jueves para descubrir el disfraz de Iliana y de la otra persona. Vale, antes de seguir hablando del carnaval y que os contemos más cosas de las celebraciones, os vamos a poner la primera canción carnavalesca que hemos elegido, que incluso igual cantamos un poco porque estamos aquí y hemos afinado nuestras voces. Así para empezar con el carnaval, ¿quién ha elegido esta? ¿Quién la quiere presentar, esta canción? La vida es un carnaval. La vida es un carnaval y os lo vamos a demostrar. Que la disfrutéis. Hecha por Cecilia. Que llorar, que la vida es un carnaval, y vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y vivir cantando. No hay que llorar. Que la vida es un carnaval, y las penas se van. Seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con A Tapar la Calle. Estamos ahí hablando del carnaval y de que la vida es un carnaval y que tenemos muchas cosas que celebrar, ¿no? Porque en este carnaval vamos a ver qué celebramos nosotras. Dagonet, ¿te puedes sentar así bien para que te puedan escuchar bien? Porque igual claro. Tu voz tiene que llegar ahí al micro, perfecto. Claro. Y entonces vamos a ver qué celebramos, ¿no? ¿Les quieres preguntar? A Jesús, a Iliana. Con mucho gusto. Dale. Señor Jesús, ¿me puede decir usted qué celebra este carnaval? Sí, Jesús, va para ti. ¿Qué celebras en este carnaval, en la vida? ¿Qué te gusta celebrar? Disfrazarme. En el carnaval te gusta disfrazarte. Vale. Señorita Iliana, ¿nos puede decir ¿Qué le gusta disfrutar de este carnaval? La ocupación. Vale, o sea, que a ti te gusta celebrar, por ejemplo, tú celebras la ocupación, ¿no? Aunque no es en el carnaval, lo puedes celebrar. Vale, ¿qué más cosas? Tú, Dagonet, por ejemplo, ¿qué te gusta celebrar? Aunque no sea el carnaval, ¿eh? Como alguna otra cosa que celebres en tu vida. La nieve. La nieve. Que para los que no saben, vamos a ir a la nieve. ¿Cuándo? El 24 de febrero. ¿Tú has visto alguna vez la nieve, no? Aparte este viernes, no, nunca. ¿Y qué tal el viernes? ¿Cómo fue la experiencia con la nieve? Bien, esto fue alegre de por fin ver nieve en persona y eso. Muy bien, Jesús, ¿tú has ido alguna vez a la nieve? ¿Has celebrado la nieve con la Gusantina alguna vez? Sí. ¿Y nos quieres contar así algo para que Dagonet, por ejemplo, que es el primer año que viene, y Liana también va a ser el primer año, ¿no? Pues cuéntales un poco tú que tienes experiencia en celebrar la nieve, la excursión a la nieve. íbamos en bus no sé cuántas horas. Luego... ¿Sí? Nos... ¿Estábamos todo el día en bus y no bajábamos del autobús? ¿O hacíamos algo al bajar del autobús? Hacíamos pis y luego subíamos otra vez. Vale, es muy importante, hacer pis en la vida. Los fluidos. Y luego cuando... Cuando llegábamos. Llegamos, comimos. Uh-huh. Y luego jugamos con la nieve. Luego nos tiramos por el... con... Puede ser, con, o sea, con trineos, puede ser. Sí. Uh-huh. Y luego nos fuimos otra vez al autobús y nos fuimos a patinar en Jaca. Y luego volvimos a casa. Madre mía, cuánta celebración, qué bien. Y, Ileana, ¿tú has patinado alguna vez sobre hielo? Sí. ¿Y qué te parece la experiencia? ¿Es como el patín, los patines normales? No. O como, cuéntanos un poco también para contarle a Dagonet. Bueno, y yo qué sé, ya Silveria, que no sé si ha patinado sobre hielo. ¿Tú has patinado también sobre hielo? Sí. Ah, vale, pues Ileana cuenta a Silveria que yo creo que esa tía no ha patinado. Entrar a la nieve es un poco difícil, pero luego te pones en la valla y luego vas aprendiendo cada vez. Uy, eso se siente o se ve muy difícil, ¿eh? Cuéntame un poco más. Luego te ayudan los educadores, de allí te dan los patines que usas de tallas y cada vez te entras más a la nieve y cada vez te vas acostumbrando. O sea que podremos ayudar a Silveria para que acabe patinando ese día, ¿no? Vale. ¿Tú, Dagonet, has patinado alguna vez sobre hielo? Sí. ¿Y qué tal tu experiencia? Nada, que cuando ni bien entré, lo primero que sentí era que era muy difícil. Debo admitirlo, tuve un poco de miedo, uh-huh. Pero luego le fui a agarrar el truco. Resulta que el truco es primero agarrarte de los bordes, uh-huh. Y ir patinando en pocas distancias, hasta que luego ya le vas agarrando el truquillo, ya vas teniendo más confianza, más seguridad, y si, cuando sientes que estás seguro, pues ya te sueltas de la valla y empiezas a patinar, al menos aléjate... aunque sea un milímetro, y vas patinando para que tenga más seguridad. Y ya cuando tengas la completa seguridad, ya puedes ir por el medio, saltar y eso. O sea, que es un poquito a poco, ¿no? Un proceso así, sí, poquito a como poco. Como cualquier cosa. Pues efectivamente, como la vida misma. Procesicos, intentar cositas, ¿no? Sí. Y ganar seguridad y confianza. Vale, además de la nieve, ¿qué cosas que antes hemos estado hablando de qué cosas se pueden celebrar más? ¿Vosotras, por ejemplo, celebráis los cumpleaños? Obvio. Y igual los celebráis de diferente manera. ¿Tú cómo celebras el cumpleaños, por ejemplo, Ileana? ¿Tu cumpleaños? ¿O cómo te gustaría celebrarlo? ¿Cómo te gusta celebrarlo? Con toda mi familia y estar juntos y hacer la tarta. Tarta de cumpleaños. ¿Y tú, Dagonet? Nada, me cantan y mi padre... tiene una... no sabré decirlo. Mi padre tiene como una tradición que es cada 5 años hacer fiesta. Mm. Por ejemplo, cuando yo cumplí 5 años invitó a mis amigos. Uh-huh. Y de cuando yo tenía 6 ya no. Y estos 10 también invitó. ¿Y ahora cuántos años tienes? 10. ¿Y en los 10 sí? Sí, ya hicimos fiesta. Okay. Y la siguiente fiesta ya viene para los 15. Muy bien. A esa iremos ya, ¿no? ¿A esa nos invitas? ¿Eh? ¿Nos invitas a esa fiesta? ¡Obviazo, mis amigos! Pues entonces vamos a invitamos a toda la gente. Oye, que nos está escuchando, y así tenemos una super fiesta. Todas las pues oyentes, vale, tío. ¿Ya con la voz que tienes? Pues venga. ¡Invita a todos! Entonces, Dagonet os acaba de invitar a Radio Topo Entera a cuando cumpla 15 años, ¿vale? A todos mis amigos, de pueblos y barrios, de madres lejanas. Yo iba a decir que como estamos hablando de cumples, a lo mejor... podemos aprovechar para felicitar entre todas a la Marta, que es hoy su cumple. Es verdad, porque es el cumpleaños de Marta, es que Marta de la Gusantina. La ¿quién es Marta? Una educa de la Gusantina. Y entonces ahora le podemos felicitar. Vamos a mandarle, yo qué sé, un mensaje, así, ¿no? Que le podemos dedicar la siguiente canción. Vale, pues vamos a ver cómo celebra el cumple de Jesús, que nos cuente, y luego le dedicamos la canción a Marta, ¿vale? Jesús, ¿tú tu cumpleaños cómo te gusta celebrarlo o cómo lo celebras? En mi casa. ¿Y qué haces en tu casa? Y compramos la tarta. Compramos la tarta y chuches y todo eso. ¿Y soplas las velas? ¿Hay velas? Sí. Vale. Pues a ver quién va a presentar. Iliana va a presentar la canción que ha elegido y que vamos a dedicar a Marta con todo nuestro amorcito para que cumpla muchos más y lo veamos en la Gusantina. Maluma. Maluma, Carnaval. Igual hasta le cantamos un poco a Marta. No te digo nada y te lo digo todo. Prepárate. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un tan bonita, déjeme probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Oh, oh, oh, oh, oh. Báilame, báilame. Oh, oh, oh, oh. Que las penas se van bailando. Oh, oh, oh, oh. Siente el ritmo y mueve los pies. Ven conmigo y canta otra vez. No hay que seguimos. Seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM, haciendo lo que podemos y disfrutando mucho con estos Mayerics, el carnaval y las celebraciones. Hemos hablado ya de las celebraciones y os vamos a contar también que, bueno, no sé si esta semana en vuestros coles habéis celebrado algún día especial. Iliana, cuéntanos. Hemos hecho carnaval y todo y fiestas de pijama. En el cole. Vale, ¿y habéis celebrado en algún cole el tema del Día de la Paz? Sí, de hecho en el nuestro hemos celebrado el Día de la Paz. ¿Y qué habéis hecho para celebrar el Día de la Paz? Hemos, si estoy bien, si me recuerdo bien, hemos hecho dos cosas. Primero nos hemos sentado y nos han puesto una canción que es Peace in My Fingers. Y el otro fue como una... otra vez nos volvimos a sentar y pusieron una música libre y eso. Uh-huh. ¿Y en vuestro cole? Jesús, ¿en tu cole qué habéis hecho? Ya es nuestro cole. Vuestro cole, perdón, sí. Vimos un cuento con nuestros hermanados y nos hicimos una foto. ¿Y dónde están vuestros hermanados? ¿Te acuerdas de dónde son? ¿O de dónde están? Los hermanados son los de segundo de primaria. Ah. ¿Y tú, Iliana, también estuviste en ese cuento? Sí, pero con los niños de 5 años. ¿Y se lo contasteis a ellos o, os lo contaron a vosotros y a ellos juntis? No, lo contó la profesora. Vale, ¿y cómo os acordáis del cuento? ¿De cómo se llama el cuento de...? No. No me acuerdo. No, vale. Pues el domingo os quería contar y os quería invitar a vosotras y a vosotros y a la gente que nos está escuchando porque vamos a celebrar y vamos a estar en el Centro Historias y en la Plaza San Agustín y el claustro durante toda la mañana del domingo de 11 a 2 para reivindicar y para acordarnos del derecho también a vivir en paz de las niñas y de los niños palestinos. No sé si sabéis algo de lo que está pasando en Palestina. ¿Sabéis algo de lo que está pasando en Palestina? Si está bien, es una guerra, ¿verdad? Bueno, una guerra o es cuando así, cuando dos bandos están como enfrentados, pero en este caso se dice que no es una guerra y que es un genocidio porque hay un bando, o sea, un lado como que está asesinando al otro que no se está pudiendo defender. Vale, pues el domingo vamos a estar toda la mañana de 11 a 2 y vamos a hacer una actividad gratuita, la gusantina, la pay, la pantera rosa, y va a haber actuaciones, va a haber talleres, y os invitamos a todas las familias y a todos los peques de Zaragoza para que podáis venir, para que nos acordemos de que mientras nosotras estamos aquí celebrando el Día de la Paz, hay muchos niños y niñas en el mundo, y en este caso nos acordamos especialmente de las niñas y niños palestinos y palestinas que no les están dejando vivir en paz. Entonces como que vamos a gritar que dejadnos vivir en paz, porque la infancia palestina también tiene derecho a crecer, a vivir, a jugar, sí, a soñar libremente. El derecho de la infancia y el derecho de la protección y a una familia y esos. Efectivamente, todos los derechos de la infancia que tenemos nosotras y que tenéis, o sea, que tenéis vosotras y vosotros, también los tienen los niños y niñas palestinos y no se les está respetando. Entonces nos apetece acordarnos de ellos, o sea que os invitamos a todas y a todos el domingo de 11 a 2 en el Centro de Historias con actividades gratuitas y para todas las edades, para niños, niñas y mayores. Ven a Gusantina. Efectivamente, ven a Gusantina, es el mensaje de Agonet. Nos vamos a ir despidiendo, creo, porque queda poquito, ¿no? Entonces vamos a ir así como si os habéis quedado con ganas de decir algo o si os queréis despedir o queréis mandar saludos a alguien, este es el momento. ¿Jesús? Saludos al Colegio Tenerías. Saludos al Colegio Gascón y Marín. Liliana, ¿quieres mandar saludos a alguien o despedirte? No. John y Silveria, ¿quieren mandar saludos o acordarse de alguien? Sí, yo voy a mandar saludos para todas las niñas y los niños del barrio y para mi familia también. Vale, Silveria. Yo mando un saludo para mi familia también, para todas las niñas y niños de la Gusantina que están aquí a tope. Y sobre todo para estos tres que están aquí. Lo han hecho, has visto, ya has flipado como lo han hecho. Y a la Estefa también quiero mandarle saludos. Dagones le manda saludos a la Estefa. Y yo le mando saludos y abrazos a Marta, que hoy es el cumpleaños y que se hace más viejita. Y también a Israel, porque también cumple mañana muchísimos años. Bueno, y la Rocío también cumple mañana. Tenemos muchos cumpleaños en febrero. Muchos cumpleaños gusantineros, pero como vamos a celebrar también la semana que viene, pues los que no es, pues los celebramos. Nosotras os invitamos a celebrar el jueves el carnaval a las 5 de la tarde y luego os invitamos como a celebrar en general la vida, ¿vale? O sea que el jueves os esperamos en el carnaval de la Gusantina. ¿Y tú qué celebras? Adiós, muchas gracias por escucharnos.